Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este 28 de junio en Ecuador se conmemora el Día del Orgullo LGBTI y varias organizaciones están listas para realizar actividades y demostrar así su presencia en la ciudad. Este es el caso de Tropicana Show, quienes en el Teatro Prometeo organizan el festival A Mi Manera. Sus organizadores, Richard Vargas y Yosdan Macerra, participaron en Cultura en Acción. Es un espectáculo que va a presentar, como ya dijo Richard, la Compañía Tropicana Internacional, con invitados de diferentes países, invitados desde Argentina, Cuba y Ecuador. Es un espectáculo con los mejores transformistas. Pero lo que queremos hacer es naturalmente difundir el mensaje de la integración de las diversidades sexogenéricas. Es una forma de visualizarnos a la sociedad, de pedir el respeto a nuestros derechos y naturalmente la consecución de nuestras obligaciones como entes de la sociedad. El espectáculo A Mi Manera de Dark Queens se llevará a cabo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. El costo es de $5 y es apto para todo público. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.